Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. Soy doña Ofelia, una campesina que le tocó venirse para el pueblo hace unos años. Hace poco mis nietos me propusieron que me volviera a eso que llaman youtuber, para que más personas escucharan las historias que les cuento de mi vereda. Pero no me sonó, porque mis conocidos no tienen internet. Entonces, con un amigo de la emisora, vamos a hacer este programa. ¡Me volví locutora! Y cada semana voy a tintear con mis amigos para conversar y contarles a los niños y las niñas cómo eran los tiempos de antes. Bienvenidos a Tintear con Doña Ofelia. Hoy les vamos a contar junto a mi comadre Anadilia Trujillo Vargas de la vereda Alcahuancito y mis amigas Miriam Rodríguez del corregimiento de Majo e Hilda María Ramos Carvajal de la vereda Alcahuán sobre qué era lo que cocinábamos en los tiempos de antes. ¡Buenos días, comadre Ana y Miriam! Como pueden ver, hoy amanecí acá en la vereda. Por eso, yo las invito al tinto. Sigan, Miriam y comadre, y me acompañan. Y les recuerdo que más tarde voy para la tienda. Allá nuestra amiga Hilda María me espera para conversar sobre otras historias que también vamos a compartir en nuestro programa radial. Buenas, comadre Ana y Miriam. Empezamos esta quinta emisión del programa acompañada de un tintico bien sabroso y con la historia de los bizcochuelos de la abuela Teresa. Los bizcochuelos de mi abuela. Cuando mi abuela colocaba los huevos 3 días en un recipiente que se llamaba escudilla, los colocaba en agua. Eso era para que despegara la clara de la yema, para en el momento de batir poderlos escurrir sin que las yemas quedaran todas enteras, porque eso todo se bate por separado. Eso se preparaba de una forma tan asombrosa que mi abuela se encerraba en un cuarto y nadie le podía mirar a ella la preparación de los huevos. Cuando ya ella batía todas esas claras y salía con una olla grandísima llena de una espuma blanca, ahí ya ella salía y sí ya podíamos ver. Ese era el ponche. Bueno, y ella llegaba y batía esas claras. A eso le agregaba ralladuras de limón, esencia de clavos y canela preparados por ellos mismos. Ya todo lo tenían en ollas preparado y iban agregando los ingredientes. La harina para echarle a eso, esa harina la colocaban en un trapo blanco al sol. Y de allá la traían para irla agregando por cucharadas a ese batido de huevo, miel de panela, cáscaras de limón, clavos, canela. Le echaban, no existía el polvo de hornear. Eso lo leudaban con una especie de una chicha fuerte que ellos mismos preparaban con el maíz. Creo que ahí es donde está el secreto. La abuela Teresa siempre lo sorprendía a uno con sus comidas. Los bizcochuelos se preparaban mucho, hasta para los cumpleaños, porque el ponqué no existía y los bizcochuelos eran lo más sabroso. Además, comadre, el sabor que le daba el horno era único. De hecho, Miriam, cuéntenos la historia de su horno. ¿Cuántos años es que tiene? 30 años. Pero porque yo me lo paso arreglándolo. Pues lleva ladrillo también, pedazos de teja pegados con barro, con miel de purga. Tierra, y él echa miel de purga y se revuelve y eso lo queda como un cemento. Ceniza con cemento para taparle todas las grietas y queda lisito. ¿Tú? La comadre Anadilia ayudó a hacer varias veces horno. Sabe hasta cómo se mide el calor. Cuéntenos, ¿cómo se construye un hornito? Colocamos barro que lo amasamos con los pies muy bien amasado. Toca pisarlo hasta que le quede como una masa para hacer arepas. Luego usted coge pedazos de ladrillo, pedazos de tierra, pedazos de todo, lo va levantando, como lo quiera, la figura así, es el gusto suyo. Luego, si lo quiere redondo, primero hace un pisado y luego en ese pisado usted agarra y mide la medida del latón que usted quiera. El secreto de un horno está en un orificio que él lleva, que se llama oído. Tiene dos puertas y un oído. Esta puerta que es para cargar la leña, la puerta de atrás que es para cuando usted ya lo calentó y usted llega ahí. Lo desembraza y lo deja que él coja la temperatura que es. Calibra la temperatura con hojas de cuaderno. Se coge una hoja de cuaderno y la parte en cuatro y la coge y la va colocando ya. La primera ya y se prendió. Espera unos 5 minuticos, tira la otra. No prende, pero se pone negra rápido. Espera otros minutos. Mientras eso, pues usted está ya acomodando los panes en los latones y todo eso. Entonces usted llega, coge la tercera, la mete, ya queda colorada. No negra, sino colorada. Falta muy poquitico. Entonces, bueno, terminemos, engrasamos, listo. Mientras eso ya es tiempo, entonces ya. Usted mete el otro papel y ese papel empieza a ponerse doradito poquito a poco. Él se queda en un solo colorcito. Entonces usted coge ese papel y si el papel parte, coja los latones y empieza a meter. Tapa acá y le tapa el oído. Por allá a los 10 minutos de tenerlo en el horno, abre la tapa, revisa y si usted mira que se está coloreando muy rápido, entonces le destapa ese oído. Porque entonces quiere decir que tiene demasiado calor y entonces no tiene por dónde respirar, entonces destapa ese oído. Definitivamente la comida en el horno es bien rica. El sabor es diferente a comparación de las estufas a gas. Y cuando se cocina en pitadora, los alimentos quedan acelerados. En cambio, el fogón de leña lleva tiempo de cocción. Es exacto. Si una comida debe durar 2 horas, 2 horas dura ahí. Además, deja un sabor a humo muy sabroso. El pan asado en el horno industrial. La diferencia es total. Usted, el horno normal de tierra, con leña, con palos, ese horno tiene un tiempo de calentamiento. Son 3 tandas de leña que usted le tiene que colocar para que pueda darle el punto exacto de meter el pan. Y se demora entre 25 y 30 minutos. Le queda igual por encima y le queda igual por debajo. Y en el centro le queda bien asado. Lo otro que hay que saber, cómo deben cocinarse los alimentos. Por ejemplo, el trigo y el bizcochuelo es con guadua, pero ¿y el resto? Si es pan de cuajada hay que revolverle leña y no queda frío. Ahora, amiga Miriam, ¿usted recuerda cómo se ha preparado ese pan desde que éramos niñas? Pan de trigo, harina de trigo, levadura, huevo, mantequilla y se masa bien, revuelve bien la harina con los ingredientes, se deja subir la masa y ahí se hacen los panes y se dejan subir otro ratico y se meten al horno y tú. Ah, le echa polvo de hornear para que quede más sabroso y suba más. Esa preparación era muy parecida a la que utilizaba para los envueltos de regalo. ¿Alguna la recuerda? Ay, los de regalo, un montón de areparina. Se revuelve con mantequilla, huevo, se le echa polvo de hornear y se le echa aguardiente o esencia de anís. Y se hacen los envuelticos y se cocinan al vapor. Al vapor es que no le entre agua, puro el vapor. Que le entre agua se daña. Recuerdo que anteriormente, para la Semana Santa, se hacían las calderadas de envueltos de frijoles. Eso llevaban un hogao, llevaban manteca de cerdo, se molía el maíz, se engrudaba la masa, se envolvían y a comer envueltos para no preparar comida ni jueves ni viernes. Hasta el sábado se volvía a cocinar. Otra cosa muy, muy deliciosa que nunca la volvimos a ver son las arepas del maíz. Usted ir a la maicera a coger las choclas, pelarlas, rasparlas, moler en un molino metálico, a eso usted le muele queso, le muele panela, le agrega los ingredientes, los sabores que usted quiera. Elabora una masa que la moja con leche. Cuando ya tiene usted armada en las hojas de plátano o en las mismas hojas del maíz, tiene usted armada la arepa. Usted coloca un huevo, lo vacía allá, la cierra, la envuelve y usted saca de la estufa y abre, corre las brasas y la mete allí, las entierra en la ceniza. Ahora que la comadre Ana menciona las arepas, ¿ustedes recuerdan las arepas oreja de perro? ¿Cómo se hacían esas arepas? Como las arepas pobres, el perro las hacen de arroz o se hacen de maíz. De arroz se cocina un poquito el arroz y se muele y se hacen las arepitas, dejan delgaditas. Y de maíz pues dejan unos 3 días en agua y ahí se muele, se engruda y se hacen las arepas también. Sí, esas arepas se usaban mucho. Pero recuerdan también que la otra vez se usaba el desayuno, las medias 9, por la tarde esa que llamaban la segundilla, que era chocolate con pan o agua de panela con pan. Ahora eso ya se acabó. Lo otro era que no se veía el arroz, solo la gente que era como más pudiente eran los que podían comprar arroz, al igual que la carne. Miriam, usted que vive por los lados de Majo, ¿en ese tiempo pasaba lo mismo? No comía sino sancochito con un madurito asado y el pajito de carne en el sancocho, así eran. Ahora es que de ver el arroz hasta en los más pobres hacen un poquito de arroz. El arroz no lo comía sino los ricos. Ya es con el tiempo, cuando yo ya estaba grande, entonces ya hacían arroz. Pequeña yo no veía arroz en la casa. Sí, eso uno casi no lo comía. Era lejos, lejos. Lo que también se comía mucho como el sancocho era la cuchuca y la sopa de maíz. ¡Va a llover! Uno en el campo en ese tiempo no comía manjares, sacochito y mazamorra y mute y... ¿Sí? Eso. El arroz. Después ya que se puso más barato lo consiguieron. Sancocho, cuchuca, mazamorra, mute. Pescado, comía mucho pescado, caldo de cucha, patalón. Nosotros me vamos en el paso del colegio, que eso ya ahora pues está inundado. Auyama, todo eso. Sí, esto pasó por mucho tiempo. Bueno, comadre y amiga Miriam, voy a ir donde Hilda, a la tienda de la vereda para hacer el cierre del programa hoy con ella, hablando sobre lo que se comía en los San Pedros y las Navidades. Gracias por la compañía. Buenos días, Hilda. Gracias por esperarme acá en la tienda a pesar de la lluvia. Será tomarnos un tintico para calentar el frío del aguacero, porque bien fuerte sí que está. Pues lo único que le puedo decir es que anteriormente mi papá contaba que ellos, cuando era por lo menos el San Juan, comenzaba hoy San Juan, y ya sabía a qué parte llegaban. Y en esa parte que llegaban, le mataban un marranito y eran con insulsos, arepas, el arroz casi no se utilizaba. Y eso comían y el baile por la noche. Al otro día era lo mismo hasta que llegaba San Pedro. O sea, 8 días comiendo, en cada parte era un marrano. Y ellos hacían los insulsos, hacían la chicha, el guarapo también lo ponían a germinar. Y eso era lo que ellos vivían, ellos hacían las fiestas. Y sobre todo el aguardiente, ellos lo preparaban porque hacían en esas ollas de barro, le echaban el guarapo. Y al guarapo le echaban el anís. Después lo echaban en ollas de barro y lo dejaban unos 3 días. Y ahí sí lo colocaban a la olla, una tapa, como ser una cazuelita, era de acero. Y esa le daban candela. Y eso botaban un agua, es sudor, llaman sudor. Y ese sudor era el aguardiente que sacaban, el aguardiente bueno. Y cuando ya comenzaba a caer como rucio, entonces era el aguardiente que ya no servía. Pero toda la otra vez era ese aguardiente que utilizaban. Ay, Hilda, lo otro que recuerdo es la mistela. Esa también la tomábamos. Mi mamá me enseñó a prepararla con la plantica que se llamaba mejorana. Servía y se le echaba el aguardiente, miel, y se revuelve, quedaba verdecita y la ramita se dejaba por dentro. Lo otro que era bien interesante era la adobada de la carne que le hacían con cebolla, ajo, cilantro, jugo de naranja agrio y le echa el vinagre para que quedara bien sabrosa. Amiga Hilda, ¿qué recuerda de la comida de Navidad? Yo siempre preparo, vea, para la Navidad, que no falla, es la Nochebuena. Yo preparo 2 ollas, se llama indias, grandes, y reparto ollada y media. Media la dejo para mi familia, ¿verdad? Para toda la familia, todos los del Caguán, digamos, les reparto. ¡Ja! Ahora esa Nochebuena tan sabrosa que se hacía con la papaya melada, el higuillo, el limón, la breva y con el hervido de pan. queso melado con panela, la miel, se melaba todo eso. Quedaba bien sabroso. Hilda, ¿se acuerda cómo cocinaban ustedes? Era jugones de leña que llamaban tres tulpas, eso era. Y ahí donde ellos, donde hacían todo eso ahí. Porque, y por para asar las arepas y todo eso eran unos tiestos. Y otra vez molían el maíz porque hacían pan de cuajada. Pero no había molinos, sino que a fuerza de piedra. Hasta que quedaban bien molido el maíz, que, como hacía el pan de cuajada ahora. ¡Ay, qué bueno es recordar todas esas comidas! Me abrieron fue el apetito. Ojalá podamos volver a reunirnos para hacer todos esos agasajos. No debemos perder la tradición, porque en ocasiones preferimos hacer preparaciones de otros lados, que salen más costosos y no son tan sabrosos como los nuestros. Gracias por el tinto y la compañía. Mientras espero que pare la lluvia, invito a los niños y las niñas que están escuchando este programa y que tienen la guía para aprender a contar historias como el cómic o la historieta, a que hagan la siguiente actividad. Nuestra cuarta actividad consiste en dibujar cómo se prepara una de las comidas típicas que le guste o le llame la atención. Una vez la tengan lista, pasará por sus casas el coordinador de la vereda a recogerla para compartirla por las redes sociales. Hasta luego, amigos y amigas. Muchas gracias por acompañarme en esta quinta emisión. No olviden el próximo encuentro dentro de 8 días, a esta misma hora y por la misma emisora, porque hay mucho más sobre los saberes populares campesinos en A Tintear con Doña Ofelia. ¡Chao! Es una producción de ACAS en el marco del proyecto Voces que Valen en los Saberes de mi Tierra, un acercamiento desde la visión de los niños, niñas y jóvenes campesinos con el apoyo del Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Y con el apoyo solidario de COO Central y la radio comunitaria Dinámica Estéreo 102.8 de la FM. Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS.